ayer. No nos conocemos tanto, no hemos compartido todo, ni siquiera tenemos amigos en común. Para enamorarme no necesito tu consentimiento. Que nos vamos a entender. Para enamorarme no necesito tu consentimiento. Dame un solo beso que dure más que una mentira. Quizás esto se ve. We'll be right back.